Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y nos acompaña como todos los martes en la AM690 Martín Valenzuela y aquí en La Retaguardia nuestro compañero Adrián. Buena hora, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Hoy un día un poquitito destemplado, frío. Cambió muchísimo de un día para el otro la temperatura, con lluvia. Ni una cosa ni la otra, todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El tiempo en Buenos Aires es así y muchas veces nos depara sorpresas, a veces agradables, a veces desagradables. Como este programa, también vamos a tener algunas cuestiones que pueden ser agradables y otras no tanto. Hay alguna, como lo veníamos comentando ya hace unas semanas, al avecinarse la discusión de paritarias en distintos gremios, bueno, se empiezan a ver algunos conflictos. El primero de ellos fue a fines del año pasado, para prácticamente los últimos días de diciembre, el conflicto en el gremio bancario, cuando hubo una disputa por un supuesto acuerdo salarial que el Ministerio de Trabajo no quiso convalidar. Y en el día, en estos días se vienen también dando las paritarias en el gremio docente, donde, bueno, ya hemos visto, como siempre se hace, que primero se discute un salario base o un salario testigo a nivel nacional, que ya viene del año pasado, donde no hay acuerdo, y en forma antidemocrática el gobierno, a través del Ministerio de Educación, impone un acuerdo salarial, donde eso no significa ninguna paritaria, porque justamente la paritaria es acuerdo de partes. Y bueno, es probable que se avecine conflicto a nivel del gremio docente, tanto en la provincia de Buenos Aires, aquí en Capital Federal. Ahí se ponen de acuerdo, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, con el PRO, ahí no hay ninguna discusión. Ninguno de los dos quiere dar aumento de salario como corresponde y como están exigiendo los maestros. O sea, muchas veces se cacarean entre ellos, se pelean, pero en el fondo, cuando hay que poner la plata para los trabajadores de sus distintos sectores, ahí hay acuerdo y dicen no hay un peso. Y en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli dice, a mí, si la Nación no me da unos pesos más, no me tira unos mangos, yo más del 8% no puedo dar. Parecería que es una burla para cualquier trabajador que directamente no tendrían que decir nada, pero que salgan a decir que le van a dar el 8% ya es escandaloso. Entonces, este tema creo que va a dar vuelta durante varias semanas. Nosotros vamos a estar atentos a eso. Y también tenemos otro tipo de conflictos sindicales, que ahora ya lo vamos a empezar a tratar con alguna entrevista, si tenemos suerte, también en la provincia de Buenos Aires, pero aquí ya es respecto al gremio de salud, ¿no? Los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, que allí está también entrecruzado entre debate y discusión salarial con condiciones de trabajo y fundamentalmente con prestación de servicio con los trabajadores, tanto médicos como no médicos, que están en una disputa exigiendo que puedan tener las herramientas, los insumos necesarios para atender justamente a una población que es la más desfavorecida, la más pobre, y la que tiene que salir a recurrir, porque no puede pagar una prepaga, al hospital público o no tiene una obra social acorde porque trabaja en negro, bueno, lo que ya sabemos. Entonces vamos a tratar de ya ir empezando con el programa y veremos en unos minutitos, Adrián, si podemos tener la entrevista telefónica. Vamos y venimos. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Mientras tratamos de tener la comunicación telefónica, queremos plantear algo que ya también venimos tratando y que este próximo viernes se cumple un año de la tragedia de Once y nos llegó una gacetilla de prensa donde los familiares de las víctimas de esta tragedia, mañana miércoles a las 13 horas, van a dar una conferencia de prensa para detallar todas las actividades que se van a realizar en este primer aniversario. Esta conferencia de prensa se va a dar en la calle Lima, 609, a las 13 horas. Y por supuesto, bueno, estaremos en todas las actividades que se vayan desarrollando el próximo día, viernes, que va a ser primero alguna actividad allí mismo en la estación 11 y después va a haber una marcha a Plaza de Mayo. Y como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Manuel Lombardía, él es delegado de ATE, la Junta Interna del Hospital de Moreno, aquí en el Gran Buenos Aires, para que nos cuente cuál es la situación que están viviendo hoy en ese hospital. Buenas noches, Manuel. Luis Angió te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Manuel, yo había hecho una pequeña introducción contando un poco que el conflicto ahí en ese hospital me da la impresión de que no es aislado de lo que está pasando en todos los hospitales de la provincia y que está cruzado, decime si estamos equivocados o no, tanto con una disputa salarial por reclamo de los sueldos, como también de condiciones de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la reducción del gasto, por mal llamado gasto, digamos, ¿no? La reducción que hay en todas las políticas públicas y que repercute fundamentalmente tanto en salud como en educación. Uh-huh. Eso implica el no pago a los proveedores y por lo tanto genera una crisis en los insumos, implica que no se le está pagando a las empresas tercerizadas y por lo tanto eso implica que los trabajadores que son de limpieza, mantenimiento, cocina, no cobren regularmente. Nosotros tuvimos ahora, en medio de que estamos en un conflicto con asambleas permanentes y convocando a unas medidas de fuerza por la falta de compromiso del intendente del Ministerio de Salud sobre algunas cuestiones que se venían reclamando desde el mes de septiembre y que se acordaron en octubre y hubo incumplimiento, se suma el no pago, por ejemplo, del trabajador de limpieza y un paro de esas actividades que hizo mucho ruido. Pero te digo que si bien esto se va resolviendo así, las cuestiones coyunturales siguen habiendo problemas muy serios, porque por ejemplo la gente de mantenimiento hace dos meses que no cobra. ¿Qué es de empresas tercerizadas? Claro, las empresas tercerizadas. Más allá de las dificultades que tenemos nosotros, ya en esto a nivel de la provincia, acá se da una situación particular porque tenemos un solo hospital para la localidad de Moreno, y entonces todo esto se multiplica como dificultad porque la gente no tiene a dónde acudir. ¿De qué población hablamos ahí en Moreno, Manuel? 600.000 habitantes, con un 30% de esa población que tiene necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Seguro. Situación de vida precaria, un lugar, digamos, donde en los últimos tiempos ha habido también muchos asentamientos, con lo cual esa precariedad en la infraestructura del servicio genera malas condiciones de vida que repercuten en la salud y que terminan en la problemática de atención, ¿no? Y además tienen problemas de déficit de personal allí, ¿no? Sí, mira, las cuestiones que se plantean y que, digamos, son para destacar tienen que ver la falta de personal, obviamente, hay guardias enteras que no hay médicos, faltan camilleros, faltan enfermeros, y después lo de los insumos que, llegan en cuentagotas, ¿no? En cada sector el hospital tiene una complejidad en cuanto a la utilización de insumos que es bastante amplia, digamos, porque tiene distintos servicios: radiología, hemoterapia, laboratorios, los sectores de atención concreta. Entonces la variedad y las necesidades de insumos son muy, muy importantes y de un consumo cotidiano importante. Sí. Entonces un día hay una cosa y otro día no lo hay, o se van haciendo en forma de paliativo, y hay momentos de crisis de insumos donde faltan hasta las cosas más elementales. Acá el problema central es que la última reforma que hubo en salud se dio en la década de los 90, con un gran perjuicio, digamos, para la salud, porque en esa etapa la reforma tuvo que ver con privatizaciones, terciarizaciones y modelos de hospitales de autogestión, donde se retrocedió 200 años porque eso implicaba que los hospitales podían gestionarse, generar propios recursos a través de fundaciones, cooperadoras, sí. Cosa que es anterior prácticamente a la intervención del Estado garantizando el derecho a la salud. Sí. Las fundaciones eran las que creaban los hospitales antiguamente, fue la primera etapa, los primeros hospitales que se hicieron en la Argentina y en gran parte del mundo, digamos, tenían que ver con esa cuestión de la filatelia, digamos, o de la sociedad de beneficencia, que que pertenecían con determinada orientación, ¿no? Pero que construían hospitales, digamos, que eran hospitales de aislamiento, etcétera, etcétera. Sí, sí, por sí, no sí. Meternos en la historia, quiero decir, hemos retrocedido pero más bueno. de 100 años, ¿no? Sí, sí. Y hoy esas fundaciones no pueden sostener de ninguna manera el hospital porque los recursos que se necesitan no los garantiza y además no se ha hecho nada, no se ha hecho nada para reformar eso. Y hoy a las tercerizadas brindan un muy mal servicio, el negocio medio que se les está acabando, y todo ese costo lo pagan los trabajadores y la comunidad. ¿Y ustedes, concretamente, en estos días, que están con medidas de fuerza ahí en el Nosotros hospital? Nosotros estamos con medidas de fuerza, estamos de paro, estamos con asambleas permanentes, estamos realizando asamblea en todos los turnos. Hoy de la tarde tuvimos una, por supuesto, a la mañana, estuvimos realizando cortes en el día de ayer. Hoy una asamblea muy importante con una participación bien importante de todos los compañeros, te diría que fue una asamblea masiva. Es una asamblea y es un paro, vamos a decir, intergremial, están actuando en conjunto todos los gremios allí trabajando, sí, SICOP, sí, ustedes, ATE. Sí. Son cuatro gremios, está AMRA, que es el sindicato médico, está SICOP también como sindicato médico, uh-huh. Está el sindicato de salud pública y está ATE. Los uh-huh. cuatro, la verdad que coincidiendo en la unidad de todos los trabajadores para lograr lo que, por un lado, ya se había comprometido el Ministerio a cumplir y no lo cumplió. Se cumplió parcialmente el acta que se firmó en octubre. Y se decidió, bueno, no levantar la medida hasta que no se concreten efectivamente lo que ya se había acordado, porque el problema es que no nos podemos sentar a negociar mucho porque el acuerdo ya está hecho. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es cumplirlo. Claro, cuando se efectivice y se cumplan los compromisos y que podamos garantizar la debida atención de salud, se levantará el paro. La verdad es que estamos en una encrucijada muy fuerte, y obviamente que se necesita el respaldo. Eso hoy se habló con mucho énfasis, de la participación de los trabajadores y tratando de que la comunidad también participe, porque en definitiva eso redunda en que nosotros podamos brindarle la atención. Claro, y justamente eso, la comunidad participa, está con ustedes allí. Bueno, el jueves nosotros hicimos una convocatoria para marchar a la intendencia, justamente para, bueno, nada, dar un espacio de discusión con la comunidad. Ajá. Esa relación es una relación que se hace difícil. Fundamentalmente, insisto, para nosotros que es el único hospital, entonces el cerrar la atención genera un impacto negativo para nuestra relación con la comunidad. Lo que pasa es que el hecho de trabajar de la manera que estamos trabajando se genera una situación de violencia, porque nosotros al atender sin los insumos y sin médicos tampoco estamos brindando atención, con claro. Lo cual se genera un conflicto tanto entre trabajadores y comunidad, y un gran desgaste que se traduce en violencia, en enajenación de los propios trabajadores que ya no saben qué hacer y rehuyen, digamos, a esta cuestión. Entonces, esto hay que recomponerlo, y hay que recomponerlo desde la relación que nosotros podamos establecer y poder explicar los problemas a la comunidad. Y por el lado del gobierno nosotros, provincial, no hay ninguna respuesta. Claro. No han acercado nada. ¿Cómo? Por el lado del gobierno provincial no se han acercado, no han tratado. El compromiso de que el lunes viene el ministro. Ajá. Coincide con que el lunes nosotros nos tenemos que movilizar por el paro provincial. Sí. Yo no sé si esa elección ha sido adrede. Pero bueno, esta vez no hemos coincidido los gremios, aunque bueno, que el ministro tendrá que venir con la plata en el bolsillo, tendrá que decir mañana estará la plata, por ejemplo, de la desfavorabilidad, que fue uno de los compromisos, y bueno, y a partir de eso se levantará. Nosotros planteamos dos o tres puntos muy importantes, y que cuando se cumplan esos puntos se levantará el paro. Sí, No vemos otra posibilidad de levantar el paro, lamentablemente, porque vemos que va a ser un paro, digamos, extenso en el tiempo y va a generar una situación también de desgaste. Y Manuel, por el lado salarial, en cuanto a la discusión paritaria, ¿tiene que ver con este paro que va a ser a nivel nacional, ATE, que llama? Nacional y provinciales. Claro, eso va a ser el lunes 25. Ajá. Está más relacionado con la discusión paritaria, ¿sí? ¿Cómo estás? Que ahí también está trabado. Y ahí está trabado porque no hay oferta del gobierno. Ya sabemos que la oferta que ha hecho el gobierno en líneas generales ha sido muy por debajo de las necesidades muy lejano de lo que se pretende para recuperar el salario, ¿no? Comentaba yo antes de charlar contigo que, por ejemplo, a los docentes les ofreció diciendo que si es por el presupuesto que tiene, el dinero que tiene la provincia, más del 8% no le puede dar. Claro. O sea que directamente sería mucho mejor que se callara la boca, porque la verdad que es una burla, ¿no? Sí. Bueno, acá las paritarias en el ámbito de salud fueron un fracaso hasta ahora, no hay una oferta, digamos, concreta, se han negado a discutir un montón de cuestiones que están retrasadas, porque la verdad venimos luchando ahora porque nos den la ropa para trabajar, por decirlo, por ejemplo, en sentido metafórico, que nos den las herramientas de trabajo, uh-huh, que es lo que no tenemos, que nos den los trabajadores para poder brindar el servicio. Estamos atrasados, digamos. Nosotros venimos con problemas muy serios, que es hace años que no se dan las categorías a los trabajadores, se han limitado los ingresos a través de los topes, las asignaciones familiares, uh-huh, sí, un montón de situaciones que se vienen dando, que hacen que estemos, digamos, con una lucha, la verdad, que bastante retrasada, ¿no? Sí, hay que hablar de la recuperación salarial, digamos, ¿no?, que ha perdido en estos años, digamos, frente a la inflación y frente a lo que nosotros siempre consideramos como perspectiva, que podría ser la canasta familiar, cada vez esté más alejado. Seguro. Pero incluso, digamos, nosotros ahora estamos peleando porque le paguen a los compañeros de mantenimiento, que hace dos meses que no cobra, le pagaron 500 pesos del mes de diciembre. La verdad que es, claro, no sé cómo se traduce eso, es decir, esos compañeros no le pueden llevar la comida a sus hijos. Es así. Seguro, es terrible, es terrible. 500 pesos no pueden alimentar a su familia. Y hoy nos comentaban esas cuestiones, estaban desesperados. Uh-huh. Bien, Manuel, sí, vamos a seguir este tema, claro, porque estamos tratándolo a nivel también de otros hospitales en la provincia, como también aquí en Buenos Aires, que no escapa a una realidad más o menos parecida en cuanto a esto que vos estás planteando. Y bueno, te agradecemos esta comunicación, esta información que nos estás dando, y esperemos que desde acá lo que podemos hacer es llevarle la solidaridad a ustedes, y además que la comunidad entienda que la problemática que tienen ustedes también lo están haciendo para darle mejor servicio, mejor atención a ellos, ¿no? Seguro. Sin duda. Perfecto. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Manuel. No, gracias a ustedes por difundir la problemática. Por favor. Bien, nos estábamos entonces hablando con Manuel Lombardía, él es delegado de la Junta Interna de ATE, del Hospital de Moreno, y la problemática que no es ninguna excepción, sino que prácticamente es en todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a un temita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Escuchamos a Mercedes Sosa y en el piano Ariel Ramírez en Alfonsina y el mar, uno de los temas más, para mi gusto, más lindos y más dulces, que Mercedes Sosa cantó con Ariel Ramírez, y justamente esto es un pequeño recuerdo de quien hoy se cumplen 3 años, ayer 18 se cumplen 3 años de su fallecimiento, Ariel Ramírez, que bueno, fue un músico muy reconocido del folclore, puso allí el piano con todo en muchos temas, como bueno, lo que fue una de sus obras más importantes, La Misa Criolla, y otra cantata también que fueron Los Caudillos, infinidad de temas, como La Peregrinación, muchos temas compuestos con letra de Félix Luna. Queríamos, bueno, en este tema con Mercedes Sosa, que también fue una dupla muy, muy buena y muy, hizo mucha chispa musicalmente, Mercedes Sosa y Ariel Ramírez, en este tema de Alfonsina y el mar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y hablábamos también de la situación en el gremio docente. El lunes, ayer, a raíz de bueno, toda esta discusión que se está dando de paritarias con CETERA, el gremio mayoritario, hubo una reunión muy importante donde una cantidad de gremios pertenecientes a CETERA han sacado un documento donde titulan que la paritaria nacional es un fraude, la educación es un derecho social, plantean no al ajuste, no inicio y plan de lucha nacional mandatado desde las bases, teniendo en cuenta, bueno, lo que también comentábamos, que es lo que estaba queriendo imponer y que impuso, por lo menos en forma de decretazo, Sileoni, el ministro de Educación. Este documento lo firman las comisiones directivas de ADOSAC, el gremio de Santa Cruz, ATEN de Neuquén, seccionales aquí en Buenos Aires del SUTEBA Bahía Blanca, Marcos Paz y Escobar, todos integrantes de la CETERA, la Federación Nacional Docente, que está en la CTA, comisiones directivas de MPLL, el CITECH, que es de... El MPL es de Misiones, el CITECH es la Federación del Chaco, ADEMIS, el gremio aquí de Ciudad de Buenos Aires, la GDA, que es el gremio docentes de Formosa, ATE, docentes, el sindicato ADUCA de Catamarca, y también miembros de comisiones directivas de AMGER, el sindicato de Paraná, seccionales de SUTEBA, algunos miembros del SUTEBA de Quilmes, Berazategui, La Plata, compañeros de AMSAFER Rosario, minorías de las seccionales de La Matanza, Echeverría, Ezeiza, San Martín y 3 de Febrero, todos integrantes de CETERA, y también congresales y agrupaciones docentes. Esos están haciendo un llamamiento, dado que fundamentalmente en estas paritarias nacionales y provinciales, todos estos firmantes resuelven hacer un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y docentes del país a realizar en la mayor unidad de acción un no inicio de clases el día 25 en el marco de la Jornada Nacional de Lucha con Paros y Movilizaciones. Dice que el que debe continuarse con un plan de lucha nacional mandatado por las bases y con el compromiso de ser impulsado en cada distrito. Dice, expresamos el rotundo rechazo de los trabajadores de educación a los decretos ajustadores y las paritarias a la baja proporcionadas por el Gobierno Nacional, los provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Dice, al tiempo que impulsamos esta amplia unidad, las entidades de CETERA exigimos el no inicio y un plan de lucha nacional. Bueno, esto quería comentar respecto a cómo viene la situación en el gremio docente, no solamente en Buenos Aires, sino en muchas provincias de nuestro país. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como habíamos comentado también, aquí en Buenos Aires hay una situación de conflicto en un área del gobierno de la ciudad que es estadística y censo. Para que nos hable de este tema, estamos comunicados con Tamara Lescano, que es la delegada general justamente de la Junta Interna ATE, Estadística y Censo. Buenas noches, Tamara. Luis Angió te saluda. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se escucha muy bajito. Bueno, vamos a ver si podemos subir un poquitito el volumen ahora. ¿Está un poco mejor? No, te escucho muy, muy bajito. Muy bajito. Bueno, yo aquí escucho perfecto. Ahí te escucho un poco mejor. Bueno, bueno. Tamara, estábamos comentando este tema donde en principio ustedes lo que están es teniendo un conflicto en cuanto a representación gremial, que el gobierno de la ciudad no les quiere reconocer sus delegados y su junta. Sí, es una situación que estamos atravesando de las, un montón de juntas internas de ATE, del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Hay más de 20 juntas internas impugnadas por el Ministerio de Modernización, que es un ministerio nuevo del gobierno de la ciudad, un ministerio macrista, que se dedica básicamente a perseguir a los trabajadores que nos estamos organizando gremialmente. Y lo que hace es eso, hacer pedidos de impugnaciones, lo que cuestiona la legitimidad de las juntas y nosotros somos una de las más de 20 juntas impugnadas. El problema que nos trae esto es que al no reconocernos, o sea, la patronal no nos reconoce como delegados gremiales, no nos reconoce las salidas gremiales, las distintas tareas que tenemos que cumplir, lo que nos lleva a sanciones, descuentos de parte del salario, como nos pasó recientemente a los delegados de la Junta Interna de Estadística, a la cual yo pertenezco, pero también lo que pasa en otras juntas, como por ejemplo la Junta del VAP de Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo Social o la Junta de Museos del Ministerio de Cultura, es que al no reconocer las juntas internas, despiden a los delegados electos por ser contratados o los trasladan. Eso es un problema mucho mayor, que tiene que ver justamente con esto. Al no reconocerlos como delegados, no reconocen la tutela sindical, no reconocen los fueros sindicales, entonces sancionan, despiden, trasladan, persiguen, descuentan, digamos, son todas cuestiones que por la ley de asociaciones profesionales están prohibidas, digamos, es un derecho básico, pero ellos al cuestionar la representación, al cuestionar el sindicato y los derechos como delegados, entonces dan vía libre para que la patronal avance contra nosotros, digamos, ¿no? Ahora, dos cosas. Sí. Porque este nuevo ministerio, la verdad que mucho no lo tenía presente. ¿A qué se dedica? Porque es un nombre muy peculiar, el de modernización. ¿Qué quiere decir? ¿Modernizar qué? Es el Ministerio de Recursos Humanos transformado, digamos. Su tarea principal es como dedicarse a eso, al área de recursos humanos. Pero desde hace un año y un poquito más que se creó ese ministerio, tiene algo más de 40 y menos de 50 disposiciones emitidas desde ese ministerio, y la mayoría de las disposiciones son impugnaciones o pedidos de impugnación, mejor dicho, porque el único que tiene incumbencia para impugnar las juntas es el Ministerio de Trabajo de Nación, pero ellos hacen pedidos de impugnaciones cuestionando juntas internas de ATE, y hay una disposición muy, muy clara, que es la disposición 40, que se sacó a fines del año pasado, que lo que hace es restringir el derecho a hacer asambleas en los lugares de trabajo de espacios públicos del Estado, poniendo una serie de requisitos, termina con la conclusión de que las autoridades tienen que autorizar si se puede o no se puede hacer asambleas en horario de trabajo, que es un derecho básico de los trabajadores, que de todas formas esa disposición fue revertida por la justicia, o sea, por anticonstitucional, claramente. Allí hay, te hago una consulta, sí, un poco más de curioso. Allí hay un funcionario que se llama José Hornanian. En el Ministerio de Modernización es el paritario central. Exacto, sí. Sí. Pero pertenece a Recursos Humanos. Sí. Digo porque este personaje tiene una historia también de haber sido asesor en la parte de Recursos Humanos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando era presidente Martín Lustó. Y va andando de saltimbanqui de un lugar al otro justamente para todas, es un ideólogo de todas las políticas represivas hacia los trabajadores, lo conozco bastante bien y lo viví en carne propia también, y no me extraña que sea uno de los de las manos allí negras que estén moviendo los piolines en este sentido. ¿Y el Ministerio de Trabajo de la Nación qué dice a todo esto? Y el Ministerio de Trabajo hasta ahora no se ha expedido, digamos, ellos son la autoridad competente que debería decir si son válidas o no son válidas estos pedidos de impugnaciones que ilegalizan las juntas. Nosotros en particular, desde la Junta Interna de Estadística, estamos en el medio de un trámite, digamos, donde hemos presentado toda la documentación requerida, mostrando que estamos en condiciones de llamar a elecciones, que cumplimos con todos los requisitos, como cantidad de afiliados, etcétera, etcétera. Y estamos como en ese transcurso, esperando que el Ministerio de Trabajo se pronuncie a favor y que lo pueda frenar, en nuestro caso particular, la política de persecución. Pero entendemos que en nuestro caso es un caso particular y que tiene que haber una decisión política, digamos, mayor de poder ponerle un freno al gobierno de la ciudad con respecto a esta intención de frenar la organización de los trabajadores, ¿no? Porque esto de digamos, ellos no tienen incumbencia desde el Ministerio de Modernización, pero vienen avanzando, digamos, al principio era solo impugnar, deslegitimar, intentar de boicotear desde ese lugar, desde la legitimidad en los lugares de trabajo, pero están avanzando mucho más, con esto que planteaba hace un rato. A fin de año pasado despidieron y trasladaron delegados electos, a nosotros nos hicieron descuentos del 30% del salario a los 5 delegados que componemos la Junta Interna de Estadística, y por lo que vemos la perspectiva no cambia, digamos. Creemos que el Ministerio y dentro del Gobierno de la Ciudad, como cara visible del Gobierno de la Ciudad, viene avanzando a paso firme y que estamos resistiendo como podemos, pero que sería muy positivo claramente que el Ministerio de Trabajo se pronuncie y le ponga un freno, digamos. Es la autoridad que lo podría hacer. Además, nosotros igual apostamos a que... Sí. A que lo haga, claramente, ¿no? Ustedes fueron convocados a ser electos, a que haya elecciones de Junta Interna a través de su sindicato, que es ATE. Claro, sí. Y si cumple los requisitos legales, es medio absurdo que impidan ese tipo de acciones. Claro, es que igual es una decisión política del gobierno de la ciudad de desconocer la organicidad o la organización de los trabajadores en el gremio en ATE. Entonces, hay al margen de eso de cumplir o no cumplir, están impugnando todas las juntas nuevas que salen y las renovaciones de junta que hubo el año pasado, impugnaron. Sí. ¿Cuántos trabajadores hay en estadística y censo? ¿En estadística? Sí. Somos 340, 350 trabajadores. Ajá. ¿Todos efectivos o tienen una planta de contrato? No, 178 de planta permanente y el resto son contratados. ¿Y esos contratados, que es una situación totalmente precaria? Claro, son contratados con contrato de locación de servicio, con contrato la mayoría anuales, un porcentaje más de la mitad son trabajadores que tienen contrato de más de 3 años, que se renuevan año a año, con salarios diversos, ¿no? Son monotributistas, tienen claro. Que pagar ingresos brutos, digamos, eso se da en un marco de precariedad que hay en todo el gobierno de la ciudad y que nosotros obviamente no somos ajenos a eso. El problema es que obviamente esos trabajadores no son reconocidos como trabajadores. Entonces ellos al pedirte al requisito de tener una determinada cantidad de afiliados siempre se basa sobre los trabajadores de planta permanente, que obviamente son la minoría, ¿no? Que serían 178. 178. ¿Y esos son los compañeros que tuvieron la posibilidad de elegirlos a ustedes? ¿O allí también tiene un peso, o por lo menos una influencia, la burocracia del SUTEGBA? ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último. Si ahí, en ese lugar de trabajo, tiene un peso o una incidencia el sindicato que es de Yenta, ¿no? El SUTEGBA. SUTEGBA, la cuestión es que solo afilia a los trabajadores planta permanente. También. ATE reconoce a todos los trabajadores, claro, más allá de la forma de contratación. Entonces nosotros tenemos afiliados tanto trabajadores de planta permanente como contratados, uh-huh, y creemos que todos tienen derecho a elegir su representación gremial, a sus delegados. Nosotros, después de que hicimos la elección en estadística, que fue el 14 de agosto del año pasado, en septiembre, menos de un mes después, SUTEGBA armó su junta interna, mayoritariamente con jefes, o sea, toda una estructura de jefes, como la delegada general es la jefa de personal, y hay una relación donde la elección la organizó la misma dirección, fue organizada por los jefes a través de los mandos medios, como generando toda una presión para irlos a votar. Digamos, se da esa situación en donde el sindicato SUTEGBA está muy relacionado con la patronal y por eso no quieren reconocer de conjunto a este sindicato, a ATE, y a nosotros como delegados, porque claramente no tenemos esa relación con la patronal, básicamente. O sea que está claro que es doblemente político. Por un lado, el acuerdo de los funcionarios del gobierno de la ciudad, con Macri a la cabeza, con Yenta. Hay que aclarar que Yenta es un burócrata de más de 30 años que dirige el gremio, claro, bancario, con Patricio Datamini. Muy bajito, ¿sabes? Con Patricio Datamini, sí. Y que controlan lugares estratégicos del gobierno de la ciudad. Yo recuerdo, y quizá vos no sé cuántos años hace que estás trabajando en el gobierno de la ciudad, pero cuando Macri asumió, quiso poner en pie de guerra al gremio de SUTEGBA con la intervención en la obra social y demás, pero por supuesto fueron amagues y después terminaron acordando y negociando en todo, ¿no? Claro, sí. Es así. O sea que es doble pelea ustedes que tienen allí. Totalmente. Con la patronal y con un gremio burocrático que es no representativo de los trabajadores y, como vos decís, nucleado fundamentalmente con los funcionarios que, además, bueno, me imagino la presión que deben de sentir los compañeros de base ante esta situación, ¿no? Sí. Y te hago una pregunta así un poquito más general. La sí. tarea de ustedes o de ese ámbito de estadísticas, ¿a qué está referida específicamente, para quién es la tarea que ustedes hacen? ¿Para qué sector? Nosotros como organismo somos la dependencia, el área local del INDEC, digamos. El INDEC trabaja a nivel nacional y nosotros seríamos la pata en la ciudad de Buenos Aires. Estadística está es una dirección que pertenece a la AGIP, que es donde presta rentas, y pertenece al Ministerio de Hacienda. El ministro es Grindetti. Sí, sí. O sea que ustedes responden directamente a rentas del gobierno de la ciudad. Sí, un área bastante sensible para el gobierno de la ciudad. Totalmente. Eso lo sabemos desde el momento en que decidimos armar la junta, digamos, que no iba a ser fácil, justamente por la importancia que tiene. Por ahí no estadística puntualmente, pero sí, obviamente, renta. Y allí la política es parecida a lo que es el INDEC nacional en cuanto a... ¿Cómo? La política que implementan o que quieren implementar allí el gobierno de la ciudad, los funcionarios, ¿es más o menos similar a la que en el INDEC también quieren o está implementando Moreno y compañía en cuanto a dibujar números y demás? No, ¿o hay no, una la relación realidad es que profesional en la dirección no tenemos ese problema de... Ajá. No. O sea, ¿es respetado el trabajo profesional que hacen ustedes? Sí. En sí. ese sentido. Bien. Tamara, te agradezco la comunicación. La verdad que esto es interesante que se dé a conocer porque nadie sabe qué pasa. Esto, los medios de comunicación, como decimos siempre, masivos, estas cosas no salen a la luz y es fundamental que por lo menos desde nuestros medios alternativos, comunitarios, podamos difundirlo para que se sepa que también aquí en el gobierno de la ciudad pasan estas cosas, ¿no? Y también son políticas antisindicales y antitrabajadores. Así que yo te agradezco. Sí, te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes por darnos este espacio. Realmente es muy importante poder dar eso, a conocer esta situación. Uh-huh. Y esto, vamos a tratar de difundir para que se conozca, porque realmente se están violando derechos básicos de los trabajadores, como es el derecho a organizarse gremialmente. Bueno, desde acá le mandamos nuestra solidaridad, seguiremos informando y cuando tengan novedades lo tienen más que comentarnos, mandarnos un correo, llamarnos y dar a conocer toda esta situación. Y ojalá la próxima llamada sea porque resolvieron el problema y están reconocidos como sí, dirigentes ojalá. Sindicales representativos de sus trabajadores. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Tamara. Buenas noches. Chau. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? el que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Su paloma. Estamos escuchando a Daniel Biglietti en este tema tan hermoso de Violeta Parra, ¿qué dirá el Santo Padre? Claro que cuando lo escribió Violeta Parra, que está referido a justamente Julián Grimau, no estaba tan en boga todo este tema de lo que después salió a la luz con la pedofilia de los curas y cómo la curia y cómo el Vaticano y cómo el Papa ha estado encubierto todas estas situaciones. Y hoy en realidad el Papa creo que no tiene respuesta a todo esto que dice Violeta Parra en su canción, porque no tiene respuesta a lo que pasa en esta iglesia. Y si la tiene, bueno, prefiere irse, porque está muy condicionado, evidentemente, con todo esto. Tiene que romper con toda una historia de la Iglesia Católica y del Vaticano y de corrupción, de manejos ligados a la mafia, ligados a oscuros intereses económicos. No nos olvidemos a lo que fue el Banco del Vaticano. Hace poco también se supo lo de uno de sus funcionarios, que dio su mayordomo, que dio a conocer su montón de documentos, donde empezó a sacar, como se dice, los trapitos al sol. Y el Papa se va porque me parece que se dio cuenta que si no lo iban a ir, y quizá no lo iban a ir de la mejor manera, y quizá se acordó de Juan Pablo I, que duró pobre pocos días, creo que 30, y él habrá dicho: yo duré mucho, lo mejor es que me vaya. Pero por supuesto, este Papa, que representa a lo más recalcitrante y a lo más retrógrado de la Iglesia, a pesar, lamentablemente, de sus feligreses, que muchos de ellos honestamente pueden creer en un Dios y tener una fe que sus autoridades no hacen absolutamente nada para sostenerlos, ¿no? Y para sostener a sus fieles, al contrario, corrompen. Y además, una iglesia patriarcal, donde no permite a la mujer, ni a la mujer sacerdote, a la mujer monja, expresarse. Es una iglesia de 2000 años, donde componen tanto la feligresía católica, hombres como mujeres, y no permite que las mujeres, que son también representantes en la Iglesia Católica, como las monjas, no puedan elegir a su papa. Las mujeres lo único que tienen que hacer es servirle a los hombres, cardenales, obispos, a todos los curas, desde el más bajo en la categoría hasta el más alto. La mujer está a su servicio. Es lamentable que también esas monjas todavía no se hayan revelado como mujeres y como personas, porque sería muy importante, y un cambio también muy importante en una institución que, digo, no va a cambiar nada cuando haya otro papa. Bueno, Adrián, ¿nos estamos yendo? ¿Ya estamos listos? Bueno, saludos, hasta el próximo martes. Gracias a Martín Valenzuela, el M690, aquí en La Retaguardia, Adrián. Hasta el próximo martes. Chau. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfruta de rock en Parque Roca,